El tema de la huerta se ha comentado Xavier, que en Aramendi, donde Castaño, ahí tiene idea de hacer esto. Sí, yo ahí tengo que llamarlo. Quiero decir, ahí tiene idea de hacer bien. Con este, con la leche está. Con la leche, busquemos lo tiene, macho. Y ese es el pasado. Porque van a construir unas casas de protección oficial ahí mismo en la zona de huertas de toda la vida. Sí, de Castaño. Sí, ese es un Mayondal. Eso habría que hablar con el equipo de gobierno, porque se supone que eso ya viene de antemano. ¿Está ya aprobado? Sí, por fuerza mayor del gobierno vasco, no sé qué, no sé cuántos, y no ha habido cojones de hacer un planteamiento distinto. Y yo ahí sí que veo que, bueno, pues volvemos a lo mismo, porque el gobierno vasco, la Riola y estos, la política que tienen de construcción de vivienda es más de lo mismo que han hecho hasta ahora. Es decir, se va a hacer vivienda con dinero público para dar en propiedad. ¿Vivienda con dinero público? Claro, sí. ¿Vivienda de protección oficial? ¿Cómo de alquiler? Como se han hecho casi todas las viviendas, creo que ahora han reservado. ¿Algo de alquiler? Ahora creo que ya empiezan a reservar, pero yo creo que nosotros el hincapié que le teníamos que hacer es que no debería de ser ninguna en propiedad, que deberían de ser todas en alquiler. Y luego, otra cosa que yo otra vez ya comenté, que es que, joder, claro, normalmente el gobierno vasco lo que hace es, para construir esas viviendas, le da a Menábar, o le da a Brues, y le da a no sé quién. Y en cambio no se hace lo que nosotros hablábamos, contratación directa por parte del ayuntamiento. Resulta que el ayuntamiento tiene uno, dos, tres, creo que son tres o cuatro aparejadores, dos arquitectos y tal. Y resulta que los arquitectos del ayuntamiento ni hacen diseño de las viviendas, ni hacen diseño de la ordenación urbana, ni nada por el estilo. Simplemente hacen una labor como de seguimiento de lo que ha diseñado la empresa privada. Pero pues resulta que el ayuntamiento está manteniendo ahí a cuatro tíos, seis, que cobran unos buenos sueldos y casi por no hacer nada, o por hacerlo muy poco. Y a mí, Florence sí que me dijo que ahí es donde habría él lo de, pues eso, digamos, como que el ayuntamiento generara una empresa que es la que se encarga de construir las casas, en vez de contratar a Brues. Claro, si tú le contratas a Brues o a Menábar, tiene el dinero que te va a cobrar por lo que le valen las casas, más su parte de beneficios. Si en cambio la que construye las casas es una empresa que genera el ayuntamiento, no tiene por qué necesitar beneficios, porque el ayuntamiento no necesita beneficios. Entonces, tú simplemente tienes el gasto de lo que valen los trabajadores, pues el gasto de lo que vale la seguridad social, y bajaría el precio de las casas. A mí me puso Flores el ejemplo, no sé si os acordáis, hace unos años, que se hizo los garajes en Gaviarrota. Los garajes de Gaviarrota, cuando los demás garajes ya salían a 2 kilos y bastante, los garajes de Gaviarrota, como se hizo un diseño por parte de uno de los arquitectos del ayuntamiento, y el ayuntamiento fue, digamos, el que generó una empresa para que construyera el parque. Al final esos garajes, a los que compraron esos garajes, les salió a mitad de precio del mercado. Y el ahorro estaba en eso, en que el que había hecho los garajes era el ayuntamiento. Quitaron intermediario. Eso es. Y entonces, claro, pues salía más barato. Esa fórmula se utilizó una vez y, claro, alguien parece ser que pensó, hostia, tío, esto ha salido muy bien, esto no se puede volver a utilizar. Aparte que en esas fórmulas así no se descontrola el tema de la vivienda. Es decir, el gobierno tiene un control del problema de la vivienda en los vecinos. Y se controla el precio de lo que salía cada garaje. Y sabe de los vecinos y cómo están alojados. Salía más barato, pero parece ser que eso a determinados partidos en el ayuntamiento no les gustó ni leche, si eso no se ha vuelto a hacer. Y desde luego, porque Flores me dijo, y el que hizo eso, el arquitecto que hizo el diseño y que estuvo moviendo ese luego lo tuvieron aquí los del PSOE durante un tiempo, lo tenían al tío marginado, y al final ese pavo cogió y salió del ayuntamiento. Le dije, aburrido, porque nadie le hacía caso a esto. Y ahí, yo creo que eso que se hizo en ese momento debería de ser aplicable ahora al tema de viviendas. Porque lo que haría sería que las viviendas bajarían de valor, de coste. Es decir, no, es que al final el gobierno vasco pagaría menos por esas viviendas que contratando a Menábar. Con toda la política de viviendas, con toda la política de viviendas que ha habido, resulta que el problema de la vivienda sigue existiendo en mogollón de gente. Es decir, no se ha arreglado nada. No. No se ha arreglado nada. De hecho, si eso es asco, mucho es peor. Espera, y hablamos del gobierno asco. ¿Y por qué no hablamos también de los bancos con todas las viviendas que tiene cerradas? Las tiene cerradas. Ahí. Es que es parte del mismo. Yo de los bancos hablaré cuando todos saquemos el dinero de los bancos. Entonces hablaremos a ver qué hacemos con ello. Pero primero todo el mundo tiene que sacar la pasta de los bancos. Para ver si hay un compromiso real. Lo demás. Cuando primero que tiene que hacer la gente es sacar el dinero. Cuando empieza a dar el corralito y dejar de pagarle.